¿Dónde nace la locura? ¿Qué se vislumbra segundos antes del fin? ¿Qué hay en la profundidad? Caos interior. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Buenas noches, bienvenidos a Caos Interior. Venimos del pase que nos dieron los chicos de Meridiano 75, el pase de un programa a otro, que no se malentienda. Y estamos acá en una noche fría, un lunes frío, acompañado frío por el Quemero, que ahí lo escuchan. Buenas noches, ¿cómo andas, Tuco? Bien, por mi amigo Fey. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Tuco? Bien. ¿Todo bien? ¿Cómo te tenemos Fepi? Desde el programa de Lennon. De John Lennon, es verdad. El público te extraña, ¿sabes? Que se había. La gente pide por vos. Bueno, por he hecho un viaje de desintoxicación espiritual, así que estamos de vuelta aquí con ustedes. ¿Por dónde anduvo? Por Chile. Cuéntanos. Por Chile. Sí, ¿qué sí, lugar? En la zona norte de Chile, por Iquique. Te lo tendrías que haber llevado al operador en ese viaje, capaz que volvía más listo. ¿Más listo? Y viste que te manda al aire sin no lo mirás, sin consultarte, ¿no? Esas cosas que se piensa que es piola, ahora lo vamos a agarrar en el primer corte que tengamos. Así que bueno, bienvenido. ¿Cómo le va? Muy bien. Más que sea el conductor, no se le ha preguntado eso. Sí, no, yo no sé, esto es una comunidad. Quería saludar y darle espacio a la voz de la conciencia, que por favor los oyentes piden por ella. No le anda el micrófono. Se escuchó igual. No le anda el micrófono. No, quédate ahí, está bien. ¿En serio no funciona el micrófono? Qué suerte. Los dioses, viste que a veces los dioses te escuchan, ¿no? Pasan cosas sí. Que uno dice, me están saliendo todas. Sobre todo después de esta semana que parece que han fuerzas superiores han escuchado nuestro ruego. Claro, y que no le funcione el micrófono a la voz de la conciencia es como que da un cierre circular perfecto a todo lo que nos viene sucediendo. Pero bueno. Mira vos. Qué bárbaro, ¿no? Todo eso. Saludamos entonces, bueno, a los oyentes que están del otro lado, que escucharon Meridiano y se quedaron prendidos, y a nuestros oyentes que se prendieron a escuchar el programa. Programa polémico el de hoy. Personaje, ¿Por qué lo califica de polémico? Porque el personaje es polémico, es un tipo atrevido, complicado. Ha sido tildado de cualquier de todas tipo las porquerías que andan dando vueltas. Y es un gran hombre, entonces. Sí, es verdad. Gran hombre. No, a ver, es muy controversial, eso quería decir. Tiene muchas críticas y muchas alabanzas por otro lado. No deja de ser como polémico, siempre, mucha justamente. Influencia en mucha gente que vino después, artistas que ya hemos tratado acá también, ¿no? También se han muchos visto personajes que se han visto influenciados. ¿Como quién, por ejemplo, el caso más? Rimbaud. Sí, y varios más, ¿no? Que no tratamos, pero que hemos hablado, como Artaud y como Bertolt Brecht. También. Pero bueno, Artaud, el mismo del disco de Spinetta. Exacto. Así que bueno, el personaje hoy es el Marqués de Sade, ¿no? Este personaje que polémico por esto, ¿no? Que tiene muchos juegos, Por lo que escribía y las cosas que hacía referencia, ¿no? Sí, las obras, su vida es también una vida tormentosa, como la mayoría de los personajes, con unos altibajos importantes. No solo también por lo que escribía, sino también por lo que vivió. Exactamente, iba a decir eso, o sea, vivió en una época bastante, ¿no? En una Francia. Qué lindo que te pueda contextualizar alguien con experiencia, que te contextualice en qué época estaba viviendo Marqués de Sade. No, porque el tipo pasó por todo, o sea, y pasa que si no tengo adelanto un par de cosas, digamos, pero las cosas feas que vivió, sí, que le tocó pasar, ¿no? Los pasó por tanto por el absolutismo francés, cuando estaba la monarquía francesa absolutista. Después vendrá la Revolución Francesa, que va a derrocar la Revolución Burguesa Francesa, que bueno, aniquila a los reyes, digamos. El tipo sigue, digamos, más o menos en la misma, en el tormento que le pasa a vivir. Después de esto va a venir, la revolución tiene un periodo extenso, digamos, sí, que va a terminar con la llegada al poder de Napoleón, digamos. Y el tipo sigue en la misma. Ahora, cuando contemos un poco la biografía, van a entender de qué estoy hablando. No le interesaba absolutamente nada. No, pero digamos, en otras cuestiones sigue en la misma, pero igual también, como decís vos, sigue escribiendo y basándose. Y también porque justamente él también se ve influenciado por toda esta época, un poco anterior a él y contemporánea también, de escritores como Rousseau, como todos estos filósofos franceses que empiezan a romper con lo que sea en la monarquía francesa y todo el sistema absolutista. Así que bueno, qué buen contexto histórico que hizo. ¿Qué pasa? Que mi tío me hizo acordar al Mudo prácticamente. Un amigo que juega. Sí, que juega acá cerca, sí, con el otro. ¿Cómo se llama el otro también? Juega con él. Uno, el Picante. El Picante Rodríguez. ¿Cómo son, Son terribles. Igual no sé. ¿Y cómo mete el negro el 5? Pero bueno, dejemos esto de lado. Hay gente sufriendo, digamos, tengamos respeto por eso, por ellas, por las personas que sufren. Que enfrente tenemos a alguien que lo hemos visto en carne propia, primer plano, 15 segundos, los ojos. Usted sabe que no lo he visto. ¿No lo vio? No lo he visto. ¿Me vio la voz de la conciencia? No me vio, búsqueme, debo estar en YouTube. ¿Estoy en YouTube? ¿Alguien se fijó si estoy en YouTube? Yo te busqué, lo que pasa es que estamos en YouTube. Estamos en condiciones de afirmar que los tres hemos salido en distintas transmisiones deportivas. Sí, acá. Acaloradamente. En momentos no gratos, justamente. Sí. En detita. Sí. Yo sí fue grato. Estaba sensaciones del espíritu. Sí. Yo estaba saludando a la hermana de Falcioni y no sé por qué dice que no era un momento grato. Usted se transforma cuando aparece escena. Más o menos bajo un camión de ladrillos que se cayó de esa curva de autopista y se me vinieron todos encima, más o menos. Usted justo estaba en ese momento ahí, y me enfocaron en ese momento, justo. Bueno, no nos desviemos, entonces vamos a seguir con este tema del Marqués de Sade, el personaje que elegimos para hoy, polémico, y vamos una vida muy larga. Para presentarlo tenemos un tema musical. Claro, es lo mejor. Es lo mejor, es un tema musical. ¿Describe la vida del Marqués de Sade? No, es muy complicado que describa la vida, pero tiene alguna relación, siempre tiene que haber. Así vamos a escuchar una banda que ya no está, digamos, ya se deshizo hace un tiempo, pero en nuestra adolescencia solía tocar. Vamos a escuchar a Los Caballeros de la Quema con el tema El Sodomita, y después de este tema sí nos metemos ya con un poquitito, un punteo de la vida del Marqués de Sade, que es muy amplia. Si no, tenemos que quedarnos hasta las 2, 3 de la mañana y estamos ocupados en esas horas. Es verdad. Así que vamos con el tema Voz de la Conciencia, que hoy está callada, por suerte. All right, for all my friends. Take it away, go to the wise side. Come on. You are clear. este paseo me está desfigurando. Van cuatro horas, no perdís minuto. Tanto y tal parque comienza a marearme. Lo que me arregla es tu cintura. Ombligo gasto de tanta mojadura. Mientras me muevas sin pedir peaje, voy a ser siempre tu pecado más mimo. Seguimos con Caos Interior, ahora sí, ya acomodaditos con los mates, con la voz de la conciencia y con mis amigos acá. Vamos a arrancar entonces a contar un poquito la vida de este un poco de la biografía. Cortito lo vamos a hacer porque el tipo tuvo una vida, creo que hay cosas más interesantes agitada, en donde andar. Sí, claro, sí, la vida sí. Es para que sepan más o menos que, en qué para, época y para entender lo que escribe y bueno. Así que Donatien Alphonse François de Sade, ¿no? Me encanta los programas donde hay francés. Es la, donde la hay que hablar, me encanta porque Donatien Alphonse François. Se nota que fuimos a un colegio trilingüe, sí, ¿no? Y hablamos ahí, muy bien francés. ¿Qué era conocido? Inglés y castellano. ¿Cómo se lo conocía? En el barrio, ¿cómo lo conocían? Marqués de Sade. Ahí está. Estaban los pibes, ahí en el Marqués decían. Nació en París el 2 de junio, hace un poquito se cumplió, ¿no? Sí, como más o menos 3.000 años sí. de que nació. En 1740, ¿no? El 2 de junio de 1740. 270 años. Qué rápido que para las cuentas, ¿eh? Claro, porque él está con el tema del pro, ¿viste? A full. No. Pero... golpe bajo innecesario. No, no, pero porque... al pedo. Al pedo. No, pero ya insulta. Pero no ya... que insulte. No lo hagamos enojar. Bueno. Entonces decíamos que nació este personaje hace cuánto dijiste, 271 años. 271. Pero antes dijo otra cifra. Sí, sí, la cambió. Okay, hace dos minutos cumplió año. Pensé que estábamos en el 2010. Yo cumplió año hace dos minutos. Bueno, fue un escritor conocido, francés, autor de distintas obras y cuentos y obras de teatro. Digamos también que era marqués de verdad, porque a veces parecería, ¿no? Como que uno. El tipo era de la realeza. De la clase, o sea, acomodada. De los Borbones, digamos, sangre. Tenía esos lazos de ahí. Sangre azul, como se dice. De ahí que, ¿no?, después va a venir un matrimonio acomodado. Uh-huh. Que él buscaba el amor por otro lado, pero en esa época era, no, mira, vos te casás con esta porque nos combina a todos, porque seguimos agrupando poder, bancatela, fumatela. Es más, cuando firmaron la cuestión de que los el padres para casarse, claro, Zaira y Forlán. Qué lindo que sentir que podemos relacionar a Rial con el Marqués de Sade. Sí. Y bueno, cuando esto firmaron es una clara pauta que nada cambió, ¿no? Cuando los padres firmaron el contrato para casarse, porque ahí viene, bueno, el tema de la dote que me das que te doy, en el tipo no estaba. Y se conocieron el día que se casaron. Está igual perfecto. Se llevaron bien, porque para... anduvieron bien. ¿Puedes decir que duraron más que algunos? Yo conozco gente que te amo y duraron después. Nada. Menos que... Nada. Claro. Pero bien. Bien por el marqués en esa, entonces. Bien. Entonces, adelantándonos acá al casamiento, pero hay un comentario que es importante y me llamó la atención para alguien que estudia historia como vos, que dice... Uy, a ver. Para escribir historia es necesario que no exista ninguna pasión, ninguna preferencia, ningún resentimiento. No, estoy totalmente en contra. Lo que es imposible evitar cuando a uno le afecta el acontecimiento. Creemos simplemente poder asegurar que para describir bien este acontecimiento, o al menos para relatarlo justamente, es preciso estar algo lejos de él, es decir, a la distancia suficiente para estar a salvo de todas las mentiras con las que pueden rodearle a la esperanza o el terror. No existe. El historiador es un hombre de su tiempo. Como tal, está influido por el mundo en el que vive, que lo rodea. No es un mero observador de lo que pasa, sino es un caminante, es uno más de la marcha. Entonces, no se puede. No hay objetividad. No existe la búsqueda de objetividad en las ciencias sociales. No. Entonces, uno siempre va a tener su subjetividad, su manera de entender las cosas. Y eso es la historia. Uno se va a poner de una vereda para contar. Claro, la historia cosas. Es eso. El pasado es algo. Y la interpretación del pasado es la historia. Entonces uno se para desde un lado. Obviamente que hay que tratar de buscar esa objetividad y de ser lo menos apasionado posible en el momento de hablar sobre la historia, de escribir sobre historia. Ahora, siempre va a haber, es como la discusión que se da hoy en día con los medios, digamos, de que está la prensa independiente que no, y están los periodistas. La prensa independiente y una prensa que no responda a ningún interés es imposible. Claro, entonces veo que está esa discusión de la prensa independiente. Pero me gusta porque vamos a terminar hablando de lo que del descenso de... Pero yo para que entiendan, pero bueno, igual... Para ese momento... Está muy bien. Esto lo dice, es un escrito que hace en el prefacio de la historia secreta de Isabel de Baviera, reina de Francia. Sí. La infancia, como solemos recorrer un pedacito de la infancia de estos personajes, sí. Se puede también resumir en un escrito que él también hace en una carta a su padre, en agosto de 1760, donde dice: ser cortés, honrado, orgulloso sin arrogancia, solícito sin palabras insulsas, satisfacer con frecuencia las pequeñas voluntades cuando no nos perjudican, ni a nosotros ni a nadie, vivir bien, divertirse sin arruinarse ni perder la cabeza, pocos amigos, quizás porque no existe ninguno verdaderamente sincero y que no me sacrificara 20 veces si entrara en juego el más ligero interés por su parte. Esto es una carta que él escribía de pequeño a su padre, describiendo un poco su forma de ser y por ahí lo que también le habían inculcado, ¿no? Entonces, vemos ya desde pequeño, aparte una forma de escribir bastante particular, ¿no? Tiene una destreza en la escritura, que después se va a ver alimentada más adelante. Una infancia, como decimos, ¿no? Con distintos altibajos. Sí, el padre era... en diplomático, entonces viajaban. Ajá. Y en esos viajes él ha quedado a cargo de un religioso, me parece, que es el que lo va a acompañar largo tiempo en su vida. Sí, a los 14 años ya ingresa en la academia militar. Y después la madre creo que se mete también en un convento, me parece. Si mal no recuerdo. Sí, y la familia, ¿eh? Todo eso, toda esa cuestión de estar a cargo de estos personajes que eran generalmente los que portaban la intelectualidad, digamos, eran los tipos que sabían, generalmente religioso era el que iba a saber leer y escribir. Todo eso lo va formando en lo que va a ser él más adelante, digamos, un tipo que se va a desarrollar en la escritura y va a ser un lector bastante, digamos. Pues justamente, como decís vos, tenía la posibilidad esa de rodearse con gente de quienes detentaban, por decirlo de alguna manera, lo que era lo oculto. Claro, el capital cultural. Exactamente. Vamos a ver a lo largo también de esta vida varios inconvenientes que van surgiendo, ¿no? Antes de las obras y demás. Tiene una vida escandalosa. Sí, tres o cuatro, digamos, sucesos importantes, como el jarrón de Coppola, ¿no? Así. El jarrón de Coppola al lado de los... Al lado de esto era no es un nada, poroto. No es nada. No. Pero diga, bueno. No. Se me... que bueno, después justamente, una vez que él se casa, y esto que vos decías... se instala después de la ola en el castillo de Jaffars en Normandía, sí, que era propiedad de la familia de René, que era su esposa. ¿De René? Exacto, qué lindo, René. No, la ola, menos mal que le sacan el micrófono a la ola conciencia que dice pavada. Pero bueno. Se enoja con la gente, pero ¿por qué? No, es que la voz de la conciencia lo mirás y te incita a regular el micrófono por la pecera, pero bueno. Transcurridos. ¿Ya? A los cinco meses. Ya hay bardo. Cinco meses de matrimonio. Vamos a embarrarnos las piernas para el tipo ya. A ver, ¿qué pasa a los 5 meses? El primer incidente, ¿sí? Él viaja a París, un 29 señor. De octubre de 1763. ¿Cuántos es años? Supuestamente el tupo. ¿Cuántos años? Usted que es la máxima. 1763. 1763. Estamos hablando de unos 237 años atrás. No, 38. Qué lindo. ¿Y él cuántos años tenía? Anda a cagar, tuco. No. 23 años. Es arrestado y conducido a la fortaleza de Vicennes por orden del rey. Se desconocen los motivos últimos del arresto. Preferiría no saberlos tampoco, sí, ¿no? Sí. Viniendo de este personaje. No, hablan de que se fue de joda. Está con una o varias. Noche de libertinaje. Claro, una o varias jornadas. Claro. Sí. Y un misterioso manuscrito. Que vaya uno a saber qué decía. Pasa 15 días encerrado hasta que la familia de su mujer se hace cargo del qué lindo que venga la madre. Tía. Dale, nene. ¿Qué hiciste? Volvé. La suegra fue la que lo va a atormentar por el resto de sus vidas. De sus vidas, no, de sus días. De sus días. Tuvo varias él. Es que es verdad, de sus vidas porque tuvo más de una. El 3 de abril de 1764 se recibe el permiso del rey que lo autoriza a él a permanecer en París. Durante 3 meses nada más, ¿no? Otra que la visa estadounidense. Algo sí, ahí ya empieza a meterse en tema de teatro, ¿no? Ya empieza a escribir un poco, a llevar adelante obras de teatro. Uh-huh. ¿Sabe? Toma sucesión. En esa época también el matrimonio de él se encuentra instalado en París y empieza a tomar, tener relaciones con distintas amantes, ¿no? Y distintos servicios va a recurrir. Es decir, visita a prostitutas, ¿no? No me salía la palabra, no la podía decir. Entonces, hay una carta de Sade que justamente habla justamente del matrimonio y de ese matrimonio por conveniencia, ¿no? ¿Y qué dice? Léala. ¿La leo? Sí, anímese. Me encanta. Los días que en un matrimonio por conveniencia solo traen consigo espinas hubieran dejado que se abrieran rosas de primavera. ¿Cómo hubiese recogido esos días que ahora aborrezco? De la mano de la felicidad, se hubieran desvanecido demasiado deprisa. Los años más largos de mi vida no tendrían suficiente para ponderar mi amor. En veneración continua, me arrodillaría a los pies de mi mujer y las cadenas de la obligación, siempre recubiertas de amor, habrían significado para mi corazón arrebatado solo grados de felicidad, vana ilusión, sueño demasiado sublime. Así que nombra la palabra amor y hacía cualquier cosa, ¿no? Bueno, era su forma de sentir el amor. ¿Por qué se va a poner a juzgar a...? No, yo no lo juzgo para nada. Yo no soy quien para juzgar a nadie, aparte. Por eso mismo, era su forma. No, pero él acá hace referencia a una chica que él... Que la había conocido. Él quería estar con ella antes de casarse, de la cual él decía estar enamorado. ¿Mm? Entonces, bueno, acá habla de que ese... El matrimonio por conveniencia. Yo no sé si es como una para ambientar solo a los traen consigo espina. Terrible. Para ambientar a los oyentes, ¿no? Hay una película que hace Johnny Depp, que se llama El Libertino. Sí. Y está ambientada más o menos en la misma época. Y El Libertino de Johnny Depp tiene mucho de esto también, ¿no? Es un personaje escritor también, muy divertido, y que entre otras cosas anda ahí también, ¿no? Una vida de juerga licenciosa. Así que es una película que los pueden, si la pueden ver, los va a ambientar un poquito. Ah, y después nombraremos, hay varias también sobre el Marqués de Sade. Y sobre sus obras y demás. Las que son, las que se pueden, las triple X no las nombramos. Las que no se pueden ver no las vamos a decir. No las vamos a decir. Tirá ese papel, guarda esos DVD, guarda esos DVD, Feti, llévatelos de acá. Pero los traje a propósito, justamente para... No los vamos a sortear. Devolvéselos a la voz de la conciencia. Voz de la conciencia, por favor, gracias por el material. En el 1765 toma como amante a la Beaubussier. ¿A quién? Que es Beaubussier, se llama. Que es una de las cortesanas más cotizadas de la corte. Era como, no sé, la figurita difícil de la corte. Sí, se me ocurrió un nombre, pero no quiero tener problemas legales con las cartas de documento que nos pueden llegar. ¿Cómo quién? No, viste. No, una que dicen. Deja tu. Nos metemos en lío. Sigamos con Sade. ¿Sí? Sí. Entonces. Abandona su domicilio conyugal, el típico, ¿no? Deja todo y se la lleva a la costa, donde va a pasar con ella unos meses. No se priva de presentarla y en casos es confundida como su mujer. Y bueno, esto ya la familia empieza a reprochar. La familia, ¿no? Que más o menos vivía en clase acomodada. Justamente estos reproches acerca de su conducta. ¿Cómo se? Siempre la gente de la familia se mete. ¿Por qué se mete la familia? ¿Qué te importa? Exactamente. 1767 es el año en que muere su padre. Así que. Y ahí el tipo hereda. Y ahí hereda. Era lo que estaba esperando. Claro, hereda tierras y ahí empieza a tener. Y hereda el título de conde también. Pero él sigue haciéndose llamar marqués por otra porque es del barrio, ¿no? Y sigue. Sigue con su vida licenciosa, va también, o sea, entre la corte y la joda, digamos, el tipo, ¿no? Así, bueno, tiene algunos conflictos, ¿no? En su vida matrimonial a partir de esto también, ¿no? Se lo engancha con más de una mujer, en lo que se suele llamar orgía comúnmente. Terrible, ¿eh? Desconozco. Bueno, sigamos. Esta vida tormentosa que él lleva le provoca varios problemas con su familia, como bien decíamos, con la familia de su mujer. Y hay un momento en el cual René se instala en el castillo de la Côte y contrata servicios de 6 adolescentes, 5 muchachas y un muchacho. Pero ahí ya estaba con su mujer, ¿no? Sí, ya vuelve con su mujer después de los conflictos. Claro, estamos dando un salto para, porque si no, no vamos a llegar. ¿Por qué año me estás hablando? Porque, viste, si no. Y más o menos 1774. Ah, está bien. Sí, dimos un salto de calidad. Dejaste de lado unos momentos importantes. En 1772 está el caso de Marsella. El caso de Marsella tenemos aparte, pero terrible. vamos, coméntamelo, dale. El caso de Marsella, bueno, ¿no? Un encuentro que tuvo con varias prostitutas. No solo esto, sino que el Marqués de Sade es acusado de haberlas envenenado con la supuestamente afrodisíaca mosca española. Claro, es un domingo de Pascua, se dice que era. Sí, claro, un tipo muy católico. Un domingo de Pascua. Sí, dicen que se disfrazó de cura, sí. Y las ponía en fila y decía, cuerpo de cura. Se reconoce como el escándalo de Arcueil, ¿no? ¿El caso Marsella? Exacto. Son distintos escándalos. Porque se me mezclan los quilombos. Por favor. Se me mezclan los quilombos. A ver, cuente usted el suyo y yo tengo el mío. El de Marsella. El de Marsella. Cada uno tiene un quilombo para contar. Y no solo eso. Al parecer las envenenó. Ese es el caso de Marsella. Bueno, el escándalo de Arcueil. Pero discúlpeme, lo importante del caso de Marsella es que es sentenciado a muerte. Sí. Por sodomía y envenenamiento, ¿no? Y bueno, y ahí el tipo se tiene que tomar el palo porque lo estaban buscando para la realidad darle. De ese caso es que él se le pasó, digamos, la dosis, ¿no? No es que... Claro. Esto era es la primera vez que me pasa. Claro, claro. Él, a ver, como todo, ¿no? Mucho hace mal. Exacto. Entonces, todo ¿qué pasa? Todo exceso malo. Es malo. Él le dieron mucho y bueno, cayó en esta desgracia del envenenamiento. Me parece que vamos a tener que meter una... ¿Un poco de música? Un poco de música, sí. Los Piojos. Tenemos Chuck to Chuck, gran tema de Los Piojos y seguimos con, le damos el fin a la vida y nos metemos, hay dos sobritas, que nos, mándalo que yo les cuento mientras a los chicos. ¿Qué, dos sobritas? Esa que me mostraste el otro día, terrible. Estábamos ahí con el Marqués entonces, y escuchábamos a Los Piojos, y dándole un cierre despacito a esta vida tan larga y tormentosa que habíamos pasado, que no se puede perder uno de la vida del Marqués, ¿no? Son las cositas que deberíamos decir. Bueno, nada, entera, ¿no? Hay que leer la vida, hay que fumársela entera porque es increíble. Pero para que se den una idea, él tiene muchas idas y vueltas con su matrimonio, empieza a experimentar esta cuestión de salir con muchas mujeres, de hacer unas fiestas orgiásticas importantes, y todo esto le da un material a él que le va a servir para sus obras posteriores. Claro. A medida que se va, mientras más se va metiendo en esto, más se va, ampliando su nutriendo para su literatura. Y acabo de leer acá un nombre que también vi una película que está muy buena, que está ambientada también en el mismo momento, que es de Jean de La Fontaine, que es también un escritor de la época. Para que se den una idea, Jean de La Fontaine escribió en el momento. ¿Vieron esos cuentos de las fábulas de sí, yo mira, yo tengo la... una en El Lobo y el Perro, por ejemplo. El otro día encontré una que de mi niñez. La encontré el otro día en la casa de mi viejo, un librito chiquito así, sí, que venía con unos chocolates. Sí. Y que eran unas especies de fábulas, claro, fábulas, moralejas. Fábulas. Claro. Bueno, él escribió no son moralejas, fábulas, porque las moralejas claro. No, nada. No, él escribió todo este tipo de fábulas con lleno de animales, ¿no? Y, sí, y era bueno, todo. Justamente las fábulas son historias que claro, los animales son como personas. Claro. En estas fábulas, estos animalitos eran una crítica al sistema que estaba viviendo, bajo el régimen que se estaba viviendo, y una crítica a la clase burguesa. Tal y, cual. Bueno, es muy buena la película de Jean de La Fontaine, ambientada también, y como no se puede ser de otra manera. Sí, ¿se acuerda del nombre? No, ¿no? Era el Jean de La Fontaine, no me acuerdo. Recuerdo esta del lobo y el perro, es que el lobo está muerto de hambre, ¿no? Y se asoma así a querer comerse una ovejita y sale el perro, ¿no? Sí. Que cuida las ovejas, entonces el tipo no podía, cada día más flaco, y un día ve que el perro viene caminando todo gordo así, y se le acerca y le dice... che, ¿qué onda? No, yo vivo acá, me dan de comer, cuando hace frío me cubren, qué sé yo. Y el lobo dice, ah, mirá vos. Y venite, le dice, y bueno, vamos, dice el lobo, tengo una lija. Y cuando van llegando, le nota que el perro tiene como una marca a la altura del cuello, todo sin pelo. Sí. Entonces le dice, ¿qué es esa marca? Y no, dice, cada tanto me atan y me ponen un collar en el cuello y no me dejan salir. Entonces el lobo le dice, ah, pero qué, tu dueño te hace eso y vos no te podés mover. Y sí, bueno, es lo que vale estar acá. Entonces dice, no. Dice, prefiero estar libre y morirme de hambre que estar encerrado. Entonces, como dice mi amigo acá, es una moraleja al sistema, al mundo, en que estaba. La libertad. Claro. Pero está buena porque, bueno, nos estamos yendo a otro personaje como yendo de La Fontaine. Pero a partir de esto, con estas fábulas adquiere una importancia grandioso, aparte está bancado por el rey de ese momento. Sí. Y ahí toda la sociedad, por otro lado, lo quiere liquidar, ¿no? Pero bueno, me venía a cuento de esto que lo había visto acá. Preso interminables veces, vivió la mitad de su vida preso. 30 años estuvo preso. Un montón de tiempo, ¿se imagina usted 30 años preso en nuestra vida entera? 30 años entre cárcel, digamos, como era un personaje de la realeza, en los castillos, no iba a cárceles comunes, claro, estuvo en la Bastilla. Y estuvo en otra torre que no recuerdo el nombre ahora. O sea, estuvo primero en esa torre que no recuerdo, después fue a la Bastilla. Que mismo en la Bastilla estuvo a días de la revolución. Claro, lo veía y logró asomarse colgándose del tubo. Y bueno, y ahí invitaba a la gente, estaban diciendo claro, que estaban matando a todos, que vengan a sacarlos, invitaba a la gente por el tubo donde se iba el excremento, él claro, se asomaba y lo usaba de altavoz para gritarle a la gente de afuera que liberen a los presos. Claro. Una cosa bastante particular. Y después también termina parte de su vida en manicomios, digamos, ya para lo último. Más allá del bien y del mal, ¿no? Logra como la familia logra sacarlo. Y lo que contaba antes, él está preso tanto durante la monarquía absolutista como durante la revolución, porque no nos olvidemos que era de la realeza. Sí, sí. Y después también durante el gobierno de Napoleón logra escaparse. Y bueno, y también ahí es donde la vida amorosa va rotando, porque mientras están en estas torres, se manda cartas con esta mujer que lo que decía antes, que tenía un matrimonio acomodado, pero la mina lo siguió acompañando sabiendo que se enfiestaba lo loco. Ella también formaría, no sé, ¿usted qué opina? Yo calculo. Porque en algún momento se da a entender como eso. Cuando es esa en el Castillo de la Coste, que está lo que nombrabas antes, que llevan a 5 chicas, sí, y un chico, se dice que ella estaba ahí y formaba parte de las cuestiones que él llevaba a cabo. Como que era una más. Yo creo que sí. Y bueno, y después, cuando él en un momento lo sueltan, la mina no le da más bola. Tampoco sabemos por qué. Claro. Y después él va a conocer a otra mujer que también lo acompañará hasta el resto de sus vidas, cuando es nuevamente encarcelado, cuando es puesto en el manicomio por los hijos. Digamos, él no pudo ver a los hijos durante toda la vida. Digamos, cae preso con los hijos chicos. Y bueno, está preso y los tipos crecen y nunca lo vieron. Claro. Y se reencuentran a los 20 y pico de años de los mucho hijos. Tiempo, él, ¿no? Muy grande, claro. Y ya él, tantos años encerrado, una locura importante, y también ahí llevó adelante muchas de sus obras que también se perdieron, estos traslados de él, y lo que estamos hablando, tiempos turbulentos, o sea, tiempos bravos. Claro, en medio de la Revolución Francesa, ¿y a quién se va a andar fijando si el Marqués de Sade escribió algo ahí? No, vamos a llevarlo, porque no, quedó ahí y desapareció, y ahí, por eso han aparecido en donde se han obras perdido inéditas, claro. Tiempos lujuriosos también. A partir de estos tiempos vamos a meternos entonces en las obras de Marqués de Sade. Me parece muy bien. Qué lindas que son las obras de Marqués de Sade. ¿Leyó alguna? No, tengo una leve inquietud. Tiene, a partir de hoy, mañana se va a comprar una. Mañana yo calculo que sí, iré al Parque de Rivadavia, ahí se consigue cualquier cosa, ¿no? Sí. Y voy a indagar más en la vida de este particular escritor. Uh-huh. Antes, mientras busquemos qué obras vamos a mencionar, porque son muchas, me interesa contar una de ellas, que es Marat Sade, que se hizo una película incluso, que el título es La persecución y asesinato de Jean-Paul Marat, representada por el grupo teatral de la Casa de Salud de Charenton, bajo la dirección del Marqués de Sade, ¿no? Está también la traducción. Eso porque durante un periodo de la revolución tiene una sala y tiene un cargo. Claro, y tiene unas charlas muy profundas con Marat. Con Jean-Paul Marat, exactamente. Marat Safin, iba a decir. Está bien, sí. También. Gran tenis. Entonces, esta obra es una obra teatral de mil... a ver, es una obra teatral que lleva adelante. Sí. Pero que lo importante de esta obra es que se le dice que es un metateatro, ¿no? Es como este... ¿Cómo es eso del metateatro? Como... No, usted habrá escuchado hablar en algún momento del metamensaje, metasignificado, sí. ¿No? Que es como... Claro. Como muchos años. La metafísica. No tantos mensaje, años como el Marqués de Sade estuvo preso, pero claro. Sí, lo he escuchado varias veces. Un mensaje dentro de un mensaje. Como sí. Así. Bueno, esto era un teatro dentro del teatro. Entonces, dentro de la obra que iban a ver, se hacía esta obra que, digamos, que no tenía una división entre el público entre el espectador y el actor, los ¿no? actores. Entonces, estaba buena y la película que salió después haciendo referencia a esto es de Brooks, un director reconocido. Y este teatro nosotros lo hemos visto en hablado en Break y en Artaud, que hablamos también de algunas cuestiones. Y tenía esto, ¿no? Era un grupo, la obra era un grupo de gente que estaba encerrada en este centro de salud, sí. Que era una especie de manicomio y demás, y quienes estaban, los actores son los internados de la casa de esta salud mental, sí, los sí. cuidadores logró que hacen... En gran éxito, porque sí. Era gran éxito, parezco, sí, en las mejores salas. Sí. O sea, iban a ver los personajes importantes sí. de la cultura francesa de ese momento, a ese lugar, que digamos eran lugares... Vale. O sea, como marginales. Claro, eran ahí iba a parar lo peor de la peor, sociedad, lo claro. que tenía los que actores, ser eliminado de la sociedad. Los actores son los internados y los cuidadores son los que hacen las apariciones en la escena como para restaurar el orden cuando esto se desboca un poco. Colmier, que es el director del psiquiátrico, que más emparentado con métodos burgueses, ¿no? Y modos burgueses, supervisa la obra y está acompañado de su mujer y de su hija. Y este personaje muestra el apoyo al gobierno de Napoleón, ¿no? Sí. Y cree que la obra va a ir acorde a sus ideas patrióticas y se encuentra que en realidad los pacientes tienen otras ideas y no se muestran tan de acuerdo con el curso en el cual se van desarrollando los acontecimientos. Entonces el Marqués de Sade es el principal personaje de la obra y lleva a cabo varios diálogos con Jean-Paul Marat. A lo largo de la obra se van a mostrar las creencias de cada uno, creencias de tipo nihilistas, individualistas, y ciertas escenas protagonizadas, como no puede ser de otra manera, por el Marqués, van a mostrar una crudeza que no se aleja de las prácticas que realizó en su vida, ¿no? Estas cuestiones orgiásticas. Ahí, puesta en escena. Y prácticas de sadomasoquismo también, que son las que relata en alguna de sus otras obras. Entonces quería hablar de esta obra porque hace poco también se presentó en el San Martín, hace unos años atrás, que el San Martín trae constantemente obras de autores reconocidos, se presentó porque es una obra que cada tanto está en cartelera. Es una obra de culto. Es una obra de culto teatral, podríamos decir. Y está la película también, ¿no? Marat Sade. Tenemos unas cuantas obras más. Antes de la obra hay un tema musical. Antes de seguir con estas obras, un tema... El tema musical que viene, sí. ¿Lo va a relacionar en alguna manera? ¿Lo va a relacionar de alguna manera con esto? Es complicado, que estamos hablando. Hay algunos temas que hablan de látigo, de castigo, pero no, para la posteriori tenemos alguno. Este tema, en todo caso, habla del amor... ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Esto también es una forma de amar. Para el Marqués era una forma de amar. Y sí. Así que vamos a escuchar un tema. ¿Qué es el amor, no? ¿Qué viene, como todo, tiene que ver con todo. Como la otra vez que hablamos de Romeo y Julieta, el tema sí. del amor. No, adolescente, el amor pasional. Este y acá, es bueno, vemos este tipo de pasiones sexuales. Raras, ¿no? No sé si raras, o sea, por fuera de un marco social que estipula ciertas relaciones. Digamos, al tipo se lo castiga por sodomía, por ejemplo. Se lo condena. Tranquilo, tranquilo. Bueno, porque la iglesia, lo prohibía. Claro, prohibía eso. Si hubiese estado en Grecia. ¿Es bueno eso? ¿Es malo eso? Si él hubiese estado en Esparta con los 300, no pasaba nada. ¿Por qué? Porque estaba todo bien. El tema musical es Canción Animal. Mientras viene el tema, vos contame primero. Vos, que sos de. ¿De qué? ¿Vos de la conciencia? ¿El tema puede ser? Sí, no. Yo te explico. Porque. ¿Cuándo? Qué lindo que es. Thank you. Bien, esto pasa, a ver, porque uno tiene el operador. No, no le vamos a echar la culpa. Qué lindo que son. No, no, mirá que había temas para equivocarse y elige el más bala de Soda Stereo es este tema. No es Soda Stereo esto. Disculpe, desconozco de ese tipo. Pero nosotros lo bancamos, a ver, no le vamos a hacer nada por esto. Nada más vamos a hablar con las autoridades el día viernes y vamos a presentar este. Directamente, usted dice. Un pedido por otro operador. Yo diría que. O representamos una obra del Marqués y lo hace de nena. No, eso ya. Igual es. Tiene cara de nena. Vamos a ver. Cara de nena, insulto que una vez le ha propinado a alguien cuando éramos muy jóvenes. Alguien. No. Usted, mientras. Es un copado, el amigo Voz de la Conciencia es un copado. El Quemero nos va a contar de una obra que le gustó del Marqués. Mientras el Quemero nos interesa, yo voy a arreglar unos temitas de tema musical con el operador. ¿De así qué que obra va? Y yo le cuento, amigo. Dígame. Licenciado Mariano Fetti. La obra es Justina o los infortunios de la virtud. Sí. ¿No? La escribió en 1787, pero la edita después cuando 1791 logra, puede claro, ser. Claro, cuando logra salir de la cárcel, ¿no? Y, o sea, tiene varios nombres, los infortunios de la virtud, Justín, eso, o las mujeres de la virtud. Eso es alguien que jugó mucho con esto de la virtud y esas cosas. Claro, lo que hablábamos antes, con estas cuestiones de que el tipo ha leído bastante, ¿no? En sus encierros y anteriormente. Este tema de la virtud no es un tema nuevo, el tema de la virtud de los vicios. Ya cuando hemos tratado el tema de nuestro amigo Platón, está en los libros de la República. Sí. Ahí está el tema de la virtud, de los filósofos, los guardianes, quienes poseen la virtud. Bueno, entonces él toca bastante el tema de la virtud, pero él va a ir para otro lado, digamos. Esta obra de él. Escandalosa obra de él. Claro, está Justin y su hermana Juliet. Sí. Entonces, Justin trata de llevar una vida de virtud y se aboca a eso. La hermana, lo contrario, una vida llena de vicios. ¿Qué pasa? La hermana. Ojo que para mí hay un punto de relación entre la virtud y el vicio, ¿no? Por ahí la que intenta llevar una vida de virtud es virtuosa en algún vicio. Digo. Tal cual. Tal vez, solo tal vez. Entonces. Bueno, tenemos a dos personas. Claro. Una persona que elige la vida de la virtud, o sea, de. Claro. Lo aparentemente correcto. Claro, y la otra no, una vida de vicios. ¿Qué pasa? La que va, le va bien, por decirlo de una manera, en la vida, es la que lleva la vida llena de vicios. Sí. Justín, que busca la virtud, por el contrario, va a ir atravesando momentos muy difíciles y va a ser, digamos, como en toda obra de Márquez, aprovechada. Por hombres de bajos instintos, ¿no? Que a la vez va a mostrar que cuando esto. Bajos instintos. Qué película esa. Que a la vez, cuando estos tipos se aprovechan de ella, a la vez también les va a ir bien, digamos. Claro. Entonces sigue mostrando que el vicioso le va bien. Bueno, y al final de su vida, es como que se encuentra entre las dos muchachas, la que buscaba la virtud constantemente, ya demacrada, destruida, al punto tal que la hermana no la reconoce. Sí. Y bueno, y le cuenta yo. Y bueno, muere esta chica. La que eligió el camino virtud, claro, de los vicios. Que buscaba la. No, muere Justín muere la que la virtud. Busca la, claro. Uh-huh. Y ahí la hermana la reconoce y dice que va a tratar de llevar una vida también virtuosa. Pero bueno, ya pasó. Esto, es bueno, a mí me gustaría leer un par de. En cuanto a esto, en un par de frases de Marqués en cuanto al vicio, a la virtud. Está bueno esto de que planteas que plantea el amigo Fey este doble juego, ¿no? Y lo que él ve en la sociedad en ese momento como el digamos la virtud como una cosa dual, ¿no? Lo malo y lo bueno o... pero cómo vivir digamos la virtud resulta oneroso y demás, pero la práctica del vicio encuentra en la sociedad estas puertas que se abren, una sociedad cómplice, una sociedad corrompida, que le permite a alguien sacar ventaja en esto que es el vicio, ¿no? Así que es una de las ideas que él muestra en esta obra. Que mientras vos, claro. ¿qué tenés para, qué frase querés, te gustó? No, un par de frases del tipo, por ejemplo, ¿cómo el tipo cuál? Va a decir, y dice, la crueldad lejos de ser un vicio es el primer sentimiento que imprime en nosotros la naturaleza. Esto en cuanto a que en contra de Rousseau, ¿no? Que va a decir que el hombre es bueno por naturaleza. Que el hombre nace, bueno. Claro, ¿no? En su obra, en el origen de la desigualdad entre los hombres, él va a plantear, bueno, que el hombre nace bueno. si bien no es como, o sea, no es algo, a ver, él en esa obra no está diciendo que pasó eso, sino que es como una especie de alegoría, porque va a decir, bueno, el hombre cuando nace, el buen salvaje, esa teoría del buen salvaje y todo eso, y es la sociedad la que lo corrompe, y después va a decir que justamente que es la imposición de la sociedad, la propiedad privada, la que genera estas digamos, confrontaciones entre los hombres, ¿no? Y bueno, estas frases, después, la idea de Dios es el único error por el cual no puedo perdonar a la humanidad, va a decir esa el Marqués. Gustó, ¿viste? Sí. Sí. El tipo, lo remarcó. Ninguna religión vale una sola gota de sangre. Esa también le gustó. Está full. Sí, sí. Nada más simple que amar el envilecimiento y encontrar goces en el desprecio. Y bueno, estas cuestiones, ¿no? Que vamos, el ahora tipo sí. Ahí se muestra, ¿no? Fuerte y fiel a ciertas convicciones, sí, ¿no? De cómo entender a la humanidad. Algo peligroso para su época, justamente esas convicciones. Sí, sí, sí. Que igual muy peligroso no fue, la pasó bastante. No, la pasó muy bien. Pero... más allá de los 30 años, ¿no? Que estuvo entre cárcel y... Pero bueno, vamos a ver si la voz de la conciencia aprieta bien. Ahí es un botón, vos tenés que darle play, voz de la conciencia. Lástima, no puedes contestar. Me encantaría una respuesta de tu parte. Vamos a escuchar un tema de... Qué buen tema, ¿eh? Qué lindo. Qué lindo que es. Vamos a escuchar un tema y volvemos con dos horitas más que nos quedaron. Se me vino a la mente un amigo, Pablito, bailando sí, estos temas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos con el tema entonces de... Venus in Furs es el tema, que es de Velvet Underground a Nico. Un tema que habla, ¿no? Del cuero, del látigo y de esas cosas que le gustan al señor Machado. Vamos con el tema. ¿A quién? Taste the whip, now believe. of leather, whiplash girl child in the dark. Severin, your servant, comes in bells, please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart. Bien, seguimos entonces con Caos. Nos queda un par de horas que queríamos repasar. Antes quería comentar, de la hora que hablamos, la de Justina o Los Infortunios de la Virtud. Sí. Que es una obra, como dijimos, muy importante, con mucho escándalo de por medio. Y se convirtió en una obra maldita que circuló clandestinamente durante todo el siglo XIX, ¿no? Sí. Se reconoce su influencia en novelas de Flaubert, de Dostoyevsky y en la poesía de Baudelaire, que es un personaje que hemos tratado acá. También. Aunque la lista de escritores, obviamente, de la influencia de Sade es mucho más amplia. ¿Dostoyevsky ha sido tratado acá en algún momento? Baudelaire sabía. Dostoyevsky es un gran personaje con unas cuantas obras como Crimen y Castigo a la cabeza, ¿no? El jugador también. El player. Bueno, muy linda obra. Usted, hay una obra que lo conmovió a usted. Sí, sobre todo por el título y sobre todo por quien lo escribe. La obra se llama La filosofía en el tocador. Ajá, ¿y por qué le llamó la atención? Básicamente. Porque justamente es un tipo quizás muy pervertido, ¿no? Y quizás para algunos da una rienda. Se le suelta la mente al leer un título así, ¿no? Claro, pero por algo en especial. Cuestión de esta obra. ¿De qué trata más o menos? Porque yo sé que tiene una mezcla de corrupción, de una. Exactamente. Una niña. La completa perversión de un adolescente llevada a cabo por unos educadores hasta el punto que esta adolescente, que termina corrompida, termina matando a su madre del modo más cruel posible. ¿Qué cosa? No solamente tiene este detalle, sino que esta obra, escrita en forma de diálogo teatral, es un panfleto político. Mire, atrás de esto se esconde un panfleto político. Dentro de la obra se puede llegar a leer en algunos pasajes: franceses, un esfuerzo más si deseáis ser republicanos. O sea, por ejemplo, los invita, digamos. Exactamente, como usted viendo, dijo que gritaba por el tubo donde se iba. Claro, en realidad, porque se publica en 1795, que ya estamos, digamos, para la mitad del proceso revolucionario, que empieza en 1789 y termina cuando llega. Los detalles de la obra me gustan, ¿no? Que la llama a profundizar, justamente, como usted dice, una revolución. a esa revolución a la que él considera inacabada. Claro. Los detalles, ¿no? Esta chica se llama Eugenia, sí, que es la adolescente que van a educar, claro, hasta corromperla. Pero completamente. Claro, ¿quiénes las educan y en qué la educan? Claro, bueno, no, no es que le van a decir matemática. No, justamente matemática no. Geografía no, tampoco. No es en ninguna de estas clases más populares y más comunes. Pero el nombre me llama la atención, que significa la buen nacida, ¿no? Que juega con esto, ¿no? Que va a terminar totalmente corrompida. No es justamente la mal parida, ¿no? No, esa no sé de quién es. Pero bueno, es una obra que tiene fuertes contenidos, ¿no? Porque estamos diciendo de qué se trata, pero leerla vuelta y vuelta. Debe ser bravo. Y otra obra reconocida que se le adjudica a él, ¿no? Algunos dicen que no, pero es adjudicada. Mm-hmm. Son los 120 días de Sodoma. ¿Cómo es eso? O la escuela del libertinaje, se le suele llamar. También. Supuestamente la escribió durante su estadía en la prisión de la Bastilla, ¿no? Así es. Sí. Y el argumento es más o menos simple. Cuatro hombres, como hoy podemos ser nosotros, ¿cuántos somos? Unos 3.5 con la voz de la conciencia. Que tienen dinero. Bueno, ahí ya estamos. No, ya no es el caso. Hay una diferencia. Y sumamente libertinos tampoco. No. Pero bueno, deciden dar rienda suelta a sus deseos durante 120 días en el castillo de Sealing. Sí. En el Chateau de Sealing. En el Chateau Carreras, allá en Córdoba. Entonces, ahí se reúnen una serie de víctimas y cómplices. Se encuentran cuatro veteranas prostitutas. Y los cuatro hombres escuchan las historias más sádicas y deciden llevarlas a cabo. Claro, a ver, contame otra. Y había, vamos a hacerlo. Tipo una charla de café entre amigos. Pero cayó el enano, el grandanés, el otro trajo pastilla y ahí se armó. Entonces, de esto se trata la obra, ¿no? Está el duque de Blanchis, es uno de los personajes. El peor. Cada uno tiene una, claro, una tiene perversión. 50, claro, el duque de Blanchis tiene 50 años, es un aristócrata. Que adquirió su riqueza por envenenar a su madre, digamos, la envenenó, tuvo la herencia y también se deshizo de su hermana, ¿no? Sí, se cargó a la vieja y a la hermana, copado. Bien, ¿eh? Sí, a ver, después de eso, que no, prestale guita al duque de Blanchis, te la va a devolver. No lo dejes solo. Barreda antiguo, ¿no? Después de eso, no lo dejes solo al duque de Blanchis con nadie porque te liquida. No. Pero bueno. Ni con su propia sombra. ¿Cómo? Me gusta cómo lo describen: alto, robusto y de gran potencia sexual. ¿Le gustó esa descripción? Claro, porque estaba viendo, somos cuatro, el más alto es la voz de la conciencia, pero no coincide con esto. Bueno, no importa. Aunque se insiste que es un gran cobarde y que está orgulloso de serlo. Ahí puede ser. Este muchacho es... Después está el obispo, ¿no? Que es el hermano de Blanchis. Que es de unos 45 años, flaco y débil. Ahí está. Apasionado del sexo anal. Bueno, no te hacía falta, ¿no? E incluso cuando tiene sexo con mujeres y niñas... No, acá vemos ya la perversión. Bien, ¿no? Porque bien, claro, sí, es algo que siempre estuvo. Se niega a tener relaciones vaginales el tipo con ella. Es un cochino. Ahí, no, porque sodomía viene el término de ahí de solo tener sexo anal, digamos. Yo sé que... No conocía el término, sí, pero claro, bueno, sí. Si usted lo dice, yo sé que catedrático. Yo sé que hay alguna, un máster, ¿no? En... Sí. Ah, mire. ¿Qué es esto? Se nota que no hay luz, ¿no? En Insuperable. Escuchemos. Pero hay un tema del señor que me causa gracia. Yo hablo de lo teórico sobre la sodomía. Sí. Viene de la Biblia, Sodoma, de ese lugar que mandó a ser arrasado por Dios porque estaban viviendo de joda. El mejor lugar en el mundo, ¿no? Vivir de joda. Pero a mí lo que me llama la atención de todo esto. Una especie de Ibiza. Es que hay dos términos, ¿no? Que colectora y autopista y colectora, y él no los usó. Él no, dijo, discúlpeme, así, podía, así se. A ver, basta. El pitulín quiere que diga. El presidente. El presidente de Curval, que era otro de los personajes. ¿El un hombre de dónde? De Curval. Qué bárbaro. Un hombre alto y flaco, espantosamente sucio. Ese se parece a vos, de la conciencia. Su cuerpo, 60 años, está casado con Julie, hija del duque. Y también está Dursuet, que es un banquero de 53 años, descrito como bajo, pálido y afeminado. El anteúltimo que dijo es un vividor. Disfruta la sodomía pasiva más que la activa. Ah, este... Papa. Porque parece que viene, digamos, mal en cuanto a el dimensiones. Banquero, este a es dimensiones. El banquero. Este es el banquero, viene mal de dimensiones. Sí. Y bueno... ¿Sopa fría? No, ¿cómo? Sopa fría, no importa. No. Basta, porque después la gente dice, parece que están haciendo un programa, están en la secundaria, no. Se ríen entre ustedes. Basta, por favor. Tratemos de hacer. Ahí, no nos desvirtuemos. Y esto, el productor como loco. Sí, se puso las pilas. Todo esto nos da justo el pase para hablar de las películas. ¿Qué películas? ¿No? Porque vamos a hablar de varias películas que se han dedicado. En 1975, un gran director de cine, poeta, escritor, un genio como es Pier Paolo Pasolini, adaptó al cine esta historia y transformó a los protagonistas en cuatro dignatarios de la República de Saló, el estado fascista que era residual del norte de Italia. Señor. Que tras la derrota de Mussolini en la Segunda Guerra Mundial, bueno, se ambienta esto. Es considerado el testamento artístico de su autor, justamente fue considerado una película maldita, no solo por la extrema crudeza de las imágenes, sino por la radicalidad de sus planteamientos que recogen con fidelidad todas estas historias y posturas filosóficas. Bueno, justamente el neorrealismo italiano, de corriente artística a la que pertenece el director, justamente era eso, mostrar las imágenes reales. Cuéntenme que a mí eso yo no lo tengo. No, el neorrealismo italiano fue un movimiento, una vanguardia que nace después de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. En especial con la caída de Mussolini. Claro. Que normalmente los temas de las películas es acerca de la guerra y lo que dejó la guerra en Italia. Claro. En donde castigando, se digamos, castigando el fascismo italiano. Sí, obviamente. Claro. Tenemos un par de películas más. Ahí está la de Marqués de Sade Justín, que se hizo en el 69. Donde, bueno, esta es la historia que mencionábamos, ¿no? De las dos hermanas y demás. Sí. Se consigue de Jesús de Franco, es una de ellas, porque hay dos o tres películas que se hicieron sobre Justín. También un clásico, la más conocida. Sí. Para nosotros. Cuénteme. Es una que se hizo hace poquito, que trabaja Kate Winslet, que es una gran actriz. Me mata. La de Titanic. Sí. Ah, mira vos. No, los dos la sacaban, pero ninguno. Bueno, y se llama Letras Prohibidas, que es la leyenda del Marqués de Sade. El título en inglés es Kills. Y bueno, estaba basada más que nada en los hipotéticos últimos días. No cuenta toda la historia, sino que en los últimos momentos del Marqués, ¿no? Cuando ya estaba gordo, grandote, arruinado, ya que había estado 30 años en cana, pobre. Claro. Salió arruinado. Estaba más allá de todo. Sí, sí, ya había perdido la vista, tantos años de cierro, sin luz. Muy obeso. Muy obeso, cuenta. Claro. Pasa por dos puntos, como decís, uno de los cuales se desarrolla en este lugar, en Charenton, que es en el hospital donde estaba, claro. Rodeado de locos, de dementes, donde, bueno. Sí, rodeado y uno más, no sé sí. si, ¿no? Sí, escribe acá las historias de mujeres desnudas. Quizás el más iluminado, ¿no? Tal vez. Sí, hay varios que terminan como él, digamos, tildados de locos. Y uno, digamos, pasó mucho tiempo. Pero vaya, uno a saber si estaban locos, lo encerraron para... Yo siempre me pregunto eso, ¿no? Para alejarlo y que no siga haciendo cosas de la... Personaje peligroso para la sociedad, quizás. También trabaja Michael Caine, que es un gran actor inglés que... Sí, lo tengo. El escape a la victoria. El escape a la victoria. Te la tiré con... Con el pitón Ardiles, con Pelé, con y Stallone atajando. Un escape grande, a la victoria. Otra que Olave, Stallone no en el último viene en el minuto, penal. Bien. Gol de Pelé de chilena en lo último. También, ¿no? también. Y se iban a escapar y dijeron, no, le vamos a ganar a los nazis al fútbol, nos quedamos todos y les ganamos. ¿Qué y después, hacía Ardiles en esa película? Y es el señor inglés, no sabemos. El Ossie Ardiles. En ese momento era el crack del Tottenham. Hay algo que tiene que ver con esto, que lo relaciona con otros artistas, que está bueno, que encontramos que es un comentario, ¿no? Dice, en un artículo titulado Sin erotismo no hay gran literatura. Qué bárbaro. A eso de... A ver, dígame. Que es publicado por la revista Babelia el 4 de agosto de 2001. ¿Y quién lo escribió? Lo escribe, ahora vamos a decir, el autor, pero... Ah, primero, ahí está. Pasea por distintos autores, dígame. Donde pone, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, que estuvo hace poquito, y todo el quilombo que también se armó, escribe en torno a sus preferencias, ¿no? En el género de la literatura erótica. Vargas Llosa. Sí, y menciona al Marqués de Sade. ¿No? Dice, entre otras obras que le gustaron, los clásicos, el de Cameron, de Boccaccio, y algunas otras, pero la historia de Justín quizás sea la más compacta y ordenada, dice, sobre esta obra que habíamos hablado. Para los surrealistas también, Diego Lehrer es quien recuerda, el escritor, dice, Sade era un santo patrono, el espíritu más libre que jamás vivió. Y para autores como Nietzsche y Artaud, sí, fue un genio no reconocido. Sin embargo, hay obviamente otros autores que no lo reconocen como tal y son, lo critican, ¿no? El cine, bueno, también se vio abarcado por la prosa de Sade. La adaptación más controvertida, menciona acá la que recién dijimos, ¿no? Salo, los 120 días de Sodoma, que es la película de Pier Paolo Pasolini, que no se estrenó jamás acá en la Argentina, fue considerada una de las películas más provocativas de la historia. Claro, estaba, o sea, para cuando se hizo, estaba para estrenarla en esa época, ¿no? Año 75, al otro año la iban a estrenar. Se decía que para el 24 de marzo la iban, sí, a estrenar. No se dio nunca acá. Y bueno, obviamente adapta, como dijimos, a la Italia de la Segunda Guerra. Quemaban el Principito, te van a pasar. Claro. Una película como esa, claro, medio difícil, ¿no? Se dice, ¿no?, que es difícil ver hoy esta película porque es un film pensado para ser irrecuperable por el público, sin ponerlo en el contexto de su tiempo y en el de toda la obra de Pasolini. La admiración por el. Pasolini tenía admiración por el principal teórico marxista italiano, que es Antonio Gramsci. Y a quien le dedicó poemas, Pasolini y todo. Y bueno, Pasolini llegó a creer en un principio en la posibilidad de realizar un arte nacional popular que poco a poco fue considerando una ilusión. Era kirchnerista, nacional y popular. No voy a, para ustedes. No voy a emitir opinión. Entonces, bueno, los espectadores de cine ya no eran ese proletariado idealizado que él tenía, sino la odiada burguesía. Sí. A la que Pasolini no consideraba una clase social, sino una enfermedad. Ah, bien. Bien, bien. Bien, bien. Linda definición. Sí. Ajá. Entonces, bueno, tiene este comentario, ¿no?, sobre la transposición que hace Pasolini, el texto de Sade, a esta película y cómo se ve, digamos, de gran forma resuelto en el film lo que dice ahí. También Luis Buñuel, un tipo que tuvo mucho que ver con el surrealismo en el cine, se ve tocado por las obras del Marqués. De Sade, sí. Dice Buñuel, el razonamiento que preside a toda la obra de Sade puede reducirse a esta idea. El hombre en sus instintos y el verdadero nombre de lo que llamamos Dios es miedo y deseo mutilado. Nuestra moral es una codificación de la agresión y de la humillación. La razón misma no es sino un instinto que se sabe instinto y que tiene miedo de serlo. Sade no se propuso demostrar que Dios no existe. Lo daba por sentado. En esto consiste su originalidad y el carácter único de su tentativa, el arquetipo de una república de verdaderos hombres libres de la sociedad de amigos del crimen, el del verdadero filósofo, el asceta libertino que ha logrado alcanzar la impasibilidad y que ignora por igual la risa y el llanto. La lógica de Sade es total y circular, destruye a Dios pero no respeta al hombre. Su sistema puede provocar muchas críticas, excepto la de la incoherencia. Su negación es universal. Si algo afirma, es el derecho a destruir y a ser destruido. Esta es la crítica que hace Buñuel, tanto buena, un tanto mala, pero sí, digamos que de ahí se puede notar, ¿no?, si influenció a Nietzsche o no. Claro, ¿no? Hay aparte mucho de lo Dionisía. Me gustó Buñuel lo que dice, que dice, no hace falta que él escriba que Dios ha muerto, sino que lo da por sentado. Nace con él esa idea. Ya. Claro, y Nietzsche cuando habla de lo Dionisíaco también y demás, y nombra también la película que dijimos, Marat Sade, de Peter Brook, que es del 66, esa está muy buena también si la pueden ver. Y bueno, recomendamos algunas. Llegamos casi. Ya estamos casi, sobre el pucho. Estamos sobre el final. Vamos a dejarnos un minutito. Te pido, vos de la conciencia, ¿tenés el separador de programa, algo a mano? Ponés así, presentamos lo que viene, porque este es un momento grandioso. Estamos los cuatro y vamos a presentar. Mirá, te cuento a vos de la conciencia. Dejá de jugar al ajedrez. Así que mandame el separador y vamos a presentar la última parte del programa, que es la máquina del tiempo. Para ustedes que lo pedían, ¿eh? ¿Qué se vislumbra segundos antes del fin? ¿Qué hay en la profundidad? Caos interior. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Aquellos que sueñan de día conocen muchas cosas que escapan a los que sueñan solo de noche. Edgar Allan Poe. Amurallar el propio sufrimiento es arriesgarte a que te devore desde el interior. Frida Kahlo. Sus obras, como sus frases, también quieren decir algo. Descubrirlas en Caos Interior. Arte, filosofía y rock. Lunes, 22 horas. Por FM La Bemba, 91.3. People are strange when Bueno, ahora sí, entonces vamos a presentar este segmento titulado La Máquina del Tiempo. Qué lindo, La Máquina del Tiempo de hoy. Una máquina del tiempo, que no, de una banda que por ahí no se escucha mucho, que muchos no la tienen en cuenta o no conocen. Así que la idea también es que la disfruten, que aquellos que no la conocen, que se acerquen. La banda es King Crimson. Ajá. Fanática, la primera, la voz de la conciencia original, oye, aquella que ponía los temas como correspondían y todo, la fanática de ¿cómo te dimos hoy, Te has hecho un sonso. Hoy te mató. Encima bueno, no puedes hablar, lo más lindo es que no puedes contestar. Así que King Crimson, grupo musical inglés formado en el 69, guitarrista Robert Fripp y el baterista Michael Giles. Rock progresivo. Nada que ver, ¿no? Pero para aquellos que no escuchamos por ahí seguido a King Crimson, claro, se puede asemejar. El otro día fui a ver a todo esto como para hacer la introducción. Dien, sí, me contaste, que es la banda que tributo a Pink Floyd. Tocaron el Gran Rex con la Orquesta Sinfónica y fue impresionante, increíble, espectacular lo que se vio ahí. ¿Te gustó? Entonces, ¿no? ¿Le gustó? Parece no, que no, sí. Es yo muy no, bueno. Sí, yo parece. si puedo recomendarlo, vayan a ver la próxima vez que toque porque no se van a arrepentir. Entonces, son unos sonidos que no se encuentran en bandas de acá, digamos, no se ve ya mucho. Y King Crimson por ahí tiene algo de esto. Así que vamos a escuchar dos temas. El primero de ellos es Red, del disco que lleva el mismo nombre. Lo escuchamos, no sé si da para pasarlo entero, lo vamos a dejar un ratito y después ya nos vamos a ir despidiendo con el otro tema que tenemos. Así que escuchamos un toque Red, acostumbren el oído a estos sonidos, que es distinto, ¿no?, a cómo arrancan los temas que estamos acostumbrados. We'll be right back. Bien, mientras de fondo suena King Crimson, este tema, que lo que tiene King Crimson, que los temas duran de 8 minutos para arriba. Hay uno de 23, hay uno de 16. Este de 8 es el uno de los más cortitos que encontramos, pero como el programa se está terminando ya, vamos a dejar este de fondo un cachito para que lo sigan escuchando. Y vamos a ponerle de 23 minutos. Vamos a saludar a la gente que nos está escuchando, a despedirnos hasta el próximo lunes, a agradecer la visita que tuvimos el sábado acá en el festival que hicimos. Mucha gente, unas bandas que tocaron. Cuatro Payasos Muertos tocó, entre otras bandas, y ha estado gente vendiendo distintas artesanías, cosas, actuaciones. Sí, una feria copada con artesanías, libros, revistas. De todo un poco, mate. Gente de teatro, frío, ¿no? Frío. Sí, nos tocó el mate frío, pero bueno. No, frío, el frío que hacía, digo. Ah, sí. Frío importante. Así que, bueno, invitamos a todos a que sigan escuchando la programación de la radio. Y nos vamos despidiendo. El próximo lunes vamos a traer a alguien que nombramos. Ya tengo preparado de quién va a ser el próximo lunes. Va a ser alguien que nombramos en el programa de hoy. Así que con esa data a mis compañeros lo dejo. Así que piensen, claro. El Mudo Vázquez. Aten cabos. Así el que, Mudo Vázquez. El Mudo Vázquez, tal vez. No, sean así. Son terribles, Pero bueno, nos vemos entonces el lunes que viene. Nos despedimos con un tema de King Crimson que se llama Mate Kudasai, que es justamente, está en el disco que se lanzó en 1981, que se llama Disciplina. Y bueno, ese es uno de los temas cortitos que encontramos como para despedirnos. Escúchenlo y después nos dicen si les gustó o no. Y si no les gustó, nos dicen. 45 minutos escuchando a esta banda. Hay un tema que dura 25. El otro día hicieron, Dien hizo un tema, no me sale el nombre ahora, de Pink Floyd, que dura 23 minutos. Bueno, hay un tema de los Allman Brothers que dura 43 minutos. Bueno, este tema de Floyd que digo salió en el disco, ocupaba todo el primer lado. Y lo hicieron ellos, muy buen tema, muy buena la versión. Así que nos vamos con el tema que dijimos, que se llama Mate Kudasai, y que es de King Crimson. Lo vamos a subir después, lo voy a subir a Facebook, los videos y lo que haya. Así que saludos a la voz de la conciencia, que hoy está muda, por a ver si la próxima te dejan hablar. Y a los oyentes y a ustedes por acompañarme, gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Y con el quemero, ahora me quiero que me cuente bien cómo es esto, que él tiene un posgrado, ¿no? El posgrado, no. Ahora te explico, andá para allá. No. Hasta el lunes que viene. Asusta, se nota que no hay luces.